quiero revivir de nuevo todo lo que hicimos tú y yo. Extraño esos días de fuego y cuando nos besábamos muy lento. Esas noches de ilusiones apasionadas, ambos mirándonos, tragando las palabras. Y es que los dos en secreto, amándonos perdidamente. Y es que tú eres prohibida y yo tu amante. Dime si seguir, escondiéndonos sin importar la mentira. Si continuar en esta historia tan fría. Dime si seguir, jugando este juego tan sucio y malvado, no sé. Dime si continuar. No sé qué vamos a hacer. Sin importar la mentira, si continuar en esta historia tan fría. Dime si seguir, jugando este juego tan sucio y malvado, no sé. Dime si continuar. No sé cómo hacerte entender que es mejor olvidarme y continuar con él. Y aunque siempre quisieras volver, el pasado es pasado, ahora tienes que ser fiel. Y no lo vuelvas a hacer. Ese hombre te quiere, te ama y te adora también. Y es cierto que te amé, pero perdóname, te quiero hacer saber que ya no puedo. Pase lo que pase, tengo que olvidarte y de mi mente borrarte, mujer. Ya no puedo. Ya no puedo. Dime si seguir, escondiéndonos sin importar la mentira. Si continuar en esta historia tan fría. Dime si seguir, jugando este juego tan sucio y malvado, no sé. Dime si